acerca de las cosas que nosotros tenemos que guardar para estar preparados para cuando el Señor venga. Hermanos, por ejemplo, el lunes estuvimos platicando con los discipuladores acerca de los días de Noé y de los días de Lot, de que la Biblia nos enseña, hermano, que los días de Noé nos anuncian las cosas que van a ocurrir antes de la parucía del Señor. Y los días de Lot nos anuncian las cosas que van a ocurrir, no antes de la parucía, sino que antes de la segunda venida, cuando todo ojo le verá. Y estábamos viendo, hermano, cómo hay un montón de cosas que ya se cumplieron. Hay un montón de profecías que el Señor dijo que ya se cumplieron y precisamente que ya se cumplieron es un anuncio, es un aviso para nosotros, hermanos, de que Él ya viene. Entonces, hermano, pero mire, pues, es lo que hemos platicado. Sí es importante, hermano, sí es, yo no sé si es más o es igual, pero sí es bien importante que nosotros sepamos que el Señor viene. Eso es bien importante. Pero yo creo, hermano, que también es bien importante que así como sabemos y que todos los servicios nos recordamos que el Señor viene, también es importante, hermanos, de que sepamos qué tenemos que hacer nosotros para estar preparados para cuando el Señor venga. Mire, hermano, sería muy lamentable que alguno de nosotros, sabiendo qué dice la Biblia, que hay que hacer para estar preparado, sería muy lamentable que alguno de nosotros no hiciera nada, ¿verdad? Sino que el Señor viene para llevarse a aquellos que se quieren ir con Él, y que sepamos que el Señor viene y que nos quiere llevar, y que alguien diga, y que yo me quiero quedar, pues seguro que se va a quedar, pero sería muy, muy lamentable, hermanos. Entonces, yo quiero que sigamos platicando acerca de esto, de las cosas que tenemos que guardar. Mire, hermano, una de las cosas que yo logro entender, no, pero lo único que no sé es cuánto porcentaje es, pero una de las cosas que yo logro entender, hermanos, es que la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, nosotros, la verdadera iglesia, hermano, y muchas iglesias se han convertido como en un centro de entretenimiento, en donde la gente llega, hermano, pero la gente no busca su liberación, no busca su restauración, no busca su transformación, sino que la gente llega, no sé yo por qué motivación, pero llegan a las iglesias, pero no a ser liberados, no a ser restaurados. Por ejemplo, fíjese que me impresionó una vez saber de que había una señora que estaba pasando mucha necesidad, hermano. Que yo sepa, esa señora hasta se quería matar, la señora, se quería quitar la vida porque tenía muchos problemas. Entonces la invitaron a ir a la iglesia, que fuera a la iglesia y que fuera a la iglesia, y la señora empezó a ir a la iglesia, hermano, y no sé qué palabra utilizar. Fue que tal vez menos de 2 meses tenía la señora de llegar a la iglesia, iglesia evangélica, y consiguió novio ahí en la iglesia. Señora, estoy diciendo señora, ¿verdad? Porque tenía esposo y tenía hijos, solo que el esposo estaba en otro lado. ¿Será que ese tipo de gente, hermano? No lo digo por ella, porque ella tal vez era recién convertida, lo digo por el que ya estaba ahí. ¿Será que estaba llegando para buscar al Señor o estaba llegando para ver qué le caía? Entonces, hermano, las iglesias, el Señor quiere que cada uno de nosotros lo busquemos a Él de corazón y que estemos dispuestos a ir despojándonos de todo aquello que a Él no le agrada. Amén. Y que empecemos a hacer cosas que a Él sí le agradan. Y ya sabe usted, me imagino yo, que usted ya lo sabe de memoria. Esta palabra guardar se traduce del griego tereo. Tereo, aquí dice tereo. Y aquí dice terón, teros. Y esa palabra guardar significa mantener el ojo sobre algo, significa tener en cuenta. Haceme un favor, Randall. Significa retener, significa aferrarse, significa obedecer. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros mantengamos las cosas sobre esto que estamos viendo, mantengamos nuestros ojos y nuestra atención sobre estas cosas que dice Apocalipsis. Que nosotros nos aferremos a esas cosas que dice Apocalipsis y que nosotros lo obedezcamos. Mire, hermano, mire, yo no sé cómo le pasa a usted, pero puede ser que ni siquiera pongamos por obra todo lo que oímos, o que nosotros los predicadores, los pastores o los ministros no pongamos por obra todo lo que predicamos. Lo digo pues como para empatar el partido, ¿verdad? No se pone por obra todo lo que se oye, tampoco se pone por obra todo lo que se predica, pero Dios va a ver nuestro corazón, hermano. Oiga, Dios va a ver nuestro corazón, que nosotros tenemos el deseo de poner por obra la palabra. Y Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Él nos va a ayudar a que nosotros pongamos por obra la palabra. Amén. Él nos va a ayudar a que mantengamos los ojos sobre esto que dice aquí la Biblia. Él nos va a ayudar a que nos aferremos. Él nos va a ayudar a obedecerlo. Ahora, ¿qué más tenemos que guardar, hermano? ¿Qué más tenemos que guardar? Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y verso 15. Gracias, hermanas. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Oiga eso, hermano. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Entonces, una de las cosas, uno de los ataques, hermano, óigame, uno de los ataques o una de las armas que tiene el enemigo para atacar a la verdadera iglesia son aguas como un río. Mire, aguas como un río, pero estas aguas como río no son para que la mujer se ponga a nadar, ¿verdad? Como tal vez algunos de ustedes iban al río y se ponían a nadar, sino que estas aguas de este río, esta agua de este río es para que la iglesia sea, oiga, hermano, sea arrastrada por el río. Ahora, si nosotros, hermano, le echamos un vistazo a la situación actual de la iglesia cristiana, de la verdadera iglesia, no de la iglesia pagana, ¿verdad? El asunto entonces, hermano, es que, hermano, si nosotros le echamos un vistazo a la verdadera iglesia, nos vamos a dar cuenta que sí, buena parte de la iglesia ha sido arrastrada por este río, porque este río que se menciona aquí en Apocalipsis capítulo 12 y verso 15 son ríos de doctrinas falsas, son ríos de doctrinas extrañas que la serpiente está arrojando. Óigame, hermano, no la está tirando al mundo, sino que ese río está dirigido específicamente en contra de la verdadera iglesia. ¿Para qué? Para arrastrar, hermano, para arrastrar a la verdadera iglesia. Ahora mire, pues, hermano. También le he explicado, hermano, hemos platicado de que la Biblia nos enseña en base al libro de Daniel que la música cristiana, entre comillas, es otra de las herramientas que utiliza el enemigo para sellar a la gente, porque cuando fabricaron la estatua de Nabucodonosor, se utilizaron seis instrumentos. Entonces, uno de los 666 va a ser a través de la música. Y le digo esto porque en este tiempo, óigame, hermano, en este tiempo, y se lo vuelvo a repetir, en este tiempo, tal vez no en todas las iglesias, la gente llega a sus iglesias por la música. Es la música la que los atrae. Incluso una vez estaba viendo un canal de televisión en donde estaban haciendo una, no sé, no, tal vez yo le digo maratón, ¿verdad? No sé cómo se llamaba, pero era de 30 días de alabanza, ¿verdad? Y 30 días en donde invitaron, bueno, no sé si estoy exagerando, pero eran bastantes días, hermano, de alabanza, de día tras día, día tras día, un grupo diferente. Pero ¿qué era lo que realmente querían ellos? Lo que ellos realmente querían es que la iglesia se les llenara. ¿Y qué herramienta estaban utilizando para que la iglesia se les llenara? La música. Entonces, en este tiempo, hermano, y le hago mucho énfasis en esto, hermano, porque en este tiempo la música es, lamentablemente, es en algunas iglesias es el factor determinante de la iglesia y no es la palabra de Dios. Y le doy toda esa gran vuelta, hermano, porque entonces le quiero hablar de algunos cantantes, ¿verdad? Cantantes que jalan y que llenan estadios, hermano. Y que llenan estadios en cualquier parte del mundo a donde ellos llegan, óigame, y que la gente cree lo que esos cantantes dicen más que lo que dice la Biblia. Así hay muchos cristianos, hermano, que con tal de que sus creencias prevalezcan, están dispuestos a hacer a un lado la Biblia. Pero no le estoy hablando de gente inconversa, le estoy hablando de cristianos que en algún momento están dispuestos a hacer a un lado lo que le dice la Biblia con tal de que su creencia se mantenga. Por ejemplo, si hay algunos hermanos que no creen en los cinco ministerios, a pesar de que la Biblia por todos lados dice que hay cinco ministerios, ellos están dispuestos a hacer a un lado eso que dice la Biblia con tal de mantener su creencia. ¿Y cuál es su creencia? De que no hay, aunque la Biblia dice que sí hay. Entonces, en este tiempo, hermano, los cantantes, por alguna extraña razón, a veces se les pone más atención que a los predicadores. Y, por ejemplo, hay un hermano, yo digo que es hermano, que en la iglesia donde él predica, según se puede ver en un extracto, no sé si dura 4 o 7 minutos, en donde defiende la idolatría de la iglesia católica. Pero sería malo si él solo se lo predica a la iglesia de él. El asunto es que sale en internet y toda la gente lo oye y toda la gente cree lo que él dice. Y así, hermano, oír a los cantantes, porque usted ya sabe que los cantantes, una característica interesante de los cantantes es que no tienen pastor, sino que ellos mismos se ponen como pastores. Y una característica, y entonces ahí desde esos púlpitos, y no solamente desde esos, ¿verdad? Es solo un ejemplo que yo estoy poniendo, porque es algo que está ahorita en el ambiente, ¿verdad? En el ambiente. Pero es interesante que desde esos púlpitos, desde esos canales de televisión, son los medios, lamentablemente y tristemente, por donde este río que menciona Apocalipsis 12:15, está siendo utilizado para, esos medios están siendo utilizados para lanzar este río en contra de la iglesia, para arrastrarla y llevarla a la ruina. ¿Usted alguna vez, hermano, ha visto alguna casa que la daña algún río? ¿Sí ha visto, aunque sean fotos, o en la tele, aunque sea? Sí. ¿Cómo quedan esas casas? Destruidas. Ahora, mire, hermano, qué interesante. Aquí el enemigo, aunque sí lo ha utilizado, sí ha utilizado, por ejemplo, matar a verdaderos cristianos, también utiliza extrañas doctrinas, que a veces es más fácil, hermano. Es más fácil destruir, un ministerio. Es más fácil que el enemigo destruya un ministerio lanzando del río de falsas doctrinas que matando al ministro, por ejemplo. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho en su boca, echado de su boca. ¿Quién se traga el río de las doctrinas falsas? ¿Quién se lo traga, hermano? La tierra. Mire, aquí está, mire. Yo no le voy a hacer preguntas capciosas, dirían algunos, de verdad. Lo que yo le pregunto es lo que va a estar aquí en la Biblia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién se traga el río de falsas doctrinas? Hermanos, la tierra. ¿Y a quién representa la tierra? A los terrenales. Pero aquí estamos hablando de cristianos terrenales. Entonces, ¿qué cristianos? Óigame, hermano, ¿cuáles son los cristianos que se van a atragantar con los ríos de falsas doctrinas? Los cristianos terrenales. Estaba, hermano, estaba, como usted ya sabe, yo le he dicho a usted que la teología de muchas iglesias es YouTube, es internet, es el maestro de muchos ministros, es internet, no es la Biblia, es internet. Pero estaba viendo, hermano, cómo hay varios predicadores que ya no predican la palabra de Dios, sino que utilizan los púlpitos para dar mensajes motivacionales en base a la Biblia. So, pura motivación, motivación, motivación. Agarran un versículo, bueno, ni en base a la Biblia, ¿verdad? Sino que utilizan como pretexto la Biblia. Agarran un versículo y se echan un discurso motivacional. Siempre, hermano. ¿Por qué? Porque los cristianos terrenales son los que se tragan el río de falsas doctrinas que el enemigo lanza en contra de la iglesia. Verso 17. Entonces, si se da cuenta, el verso 15 dice serpiente y en el verso 17 dice dragón, porque es lo mismo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es esa mujer? La iglesia, la verdadera iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, si usted ya puso atención a este verso, estos que dice el verso 17, ellos no fueron arrebatados. Ellos se quedaron a la gran tribulación. Los que fueron arrebatados está en el verso anterior, donde la Biblia dice que esta mujer estaba a punto de dar a luz un hijo, y el hijo que dio fue un hijo maduro y fue arrebatado, así lo dice literalmente. Y entonces la serpiente, como no pudo hacerle nada, dice aquí que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los cristianos siempre. ¿Qué hacen esos cristianos? Guardan los mandamientos. ¿Por qué le doy esta explicación? Porque nosotros no nos queremos quedar a la gran tribulación, ¿verdad que no? Hermano, ¿usted se quiere quedar? Ah, bueno. Entonces, no es que nos queramos quedar a la gran tribulación, pero sí queremos poner atención a las cosas que la Biblia dice que hay que guardar para que cuando el Señor venga nos lleve arrebatados. De ninguna manera estamos hablando de que nos queremos quedar. Mire Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que son muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa es? ¿Qué más tenemos que guardar para ser arrebatados? Los mandamientos. Sí, lo ve aquí, ¿verdad, hermano? Los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. Ahora, mandamiento. ¿Qué es un mandamiento, hermano? Mandamiento es una orden. Es un precepto. ¿Y qué es un precepto? Un precepto es una orden. Es una instrucción, hace tal y tal cosa. Es como cuando un jefe le dice al ayudante algo en el trabajo, ¿verdad? Tal vez es mecánico y tiene que guardar. El ayudante, pues como es ayudante, ¿verdad? Le toca lavar los fierros y viene el jefe y le dice: mira, lava los fierros. ¿Y el ayudante qué hace, hermano? Los lava, ¿verdad? Porque le están dando una instrucción, le están diciendo, hacelo. No le están diciendo, mira, si querés lo haces. Porque si el jefe le dice, si querés lo haces, lo más seguro es que no lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le doy esta explicación, hermano? Porque los mandamientos que el Señor nos da a nosotros, óigame, hermano, no son sugerencias. No son sugerencias, sino que son instrucciones que nos dicen, hacé o no hagas. Amén. No son sugerencias, hermano, no son consejos, no son opiniones, sino que son mandamientos. Ahora, lo bueno de todo esto, hermano, que con nosotros no es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A nosotros Dios en su misericordia nos ha depositado al Espíritu Santo adentro de nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a cumplir estos mandamientos. Amén, hermanos. Lo único que debemos tener claro es que no son sugerencias, no son opiniones, ¿verdad? Señor, ¿qué debemos hacer? Yo opino, así no nos va a decir el Señor, ¿verdad? Sino que sus mandamientos ya están ahí escritos y los debemos hacer. Amén. Mire cómo dice el diccionario Strong, dicen que es una prescripción autoritativa. Hacelo. Yo no sé si usted ha visto a algunos padres de familia o algunos, qué sé yo, algunos jefes, algunos maestros. Dice, mira, haceme favor, anda a traer el tambo de agua. Ah, solo voy a terminar eso. No, ahorita. Entonces los mandamientos del Señor nos pide Él que los hagamos. Y entonces aquí el diccionario Tiger Definition dice que es incluso una orden judicial, son estos mandamientos. Entonces aquí, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque a veces nosotros, tal vez no usted, pero a veces hay cristianos que a veces piensan de que los mandamientos son sugerencias de parte de Dios, o son opiniones, o son consejos. No, ni opiniones, ni consejos, ni sugerencias, son mandamientos que Él nos pide que lo hagamos. Mire este, pues. Veamos algunos mandamientos del Padre. Tendríamos que poner los 613 mandamientos que están escritos en el Antiguo Testamento. Pero como la Biblia dice que esos mandamientos ya fueron caducados, entonces no los puse. Pero le puse aquí unos mandamientos de Dios que aparecen en el Nuevo Testamento, del Padre. Porque usted sabe que el Padre da mandamientos, el Hijo da mandamientos, y el Espíritu Santo también da mandamientos. Entonces, mire este mandamiento. A mí me gustó mucho. Dice, y este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es un mandamiento que tiene dos partes, ¿verdad? ¿Cuál es su mandamiento? ¿Cuál es uno de los mandamientos del Padre? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es un mandamiento que el Señor nos da. Y aquí la Biblia dice que lo que tenemos que guardar son los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Creer en el Hijo. Ahora mire pues, hermano. Aquí a veces, hermano, en el Evangelio a veces y en toda la vida a veces hay cosas que parecen sencillas, pero no son sencillas. Yo recuerdo, hermano, que alguna vez hubo un problema en algún lugar, hubo un problema con un equipo de cómputo, y es que está fallando. Y entonces, en broma, yo les dije, vos, pero solo mira si está encendido, mejor encendé el equipo, ¿verdad? Y que sé, cuando revisaron, el problema era que la computadora estaba apagada. O sea, algo tan sencillo, oiga, mi hermano, algo tan sencillo estaba provocando un problema. Y entonces a veces a nosotros nos parece, hermano, puede ser que nos parezca que hablar, que enseñar, que predicar, de que creamos en Jesús, en el nombre de Jesús, sea algo tan sencillo. Pero a veces no es tan sencillo de que todo lo hagamos. Porque, por ejemplo, cuando hay problemas, hermano, cuando hay problemas, cuando hay adversidades en el hogar o en la vida personal, hermano, óigame. A veces una de las cosas que no se hace es creer en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo. Por ejemplo, mire pues, por ejemplo, el Señor le da una promesa a algún hermano, a una hermana, el hermano está leyendo la Biblia, mientras está leyendo la Biblia, el Señor le dice, yo voy a hacer esto contigo. Y el hermano siente el rema de parte de Dios, el hermano o la hermana siente el rema de parte de Dios, hasta se pone a llorar, ¿verdad? Hasta quedan las, la figura de las gotas, de las lágrimas que derramó, de la palabra que Dios le dijo a través de la Biblia. Pero cuando viene tal vez el enemigo y le tira un dardo, oígame hermano, es más fácil que algunas personas le crean más al dardo que le dijo la otra persona que a lo que Dios le dijo. Es que fíjese que tengo ya varios días que me duele, no sé, ¿dónde es el hermano? ¿Cuál es lo que se le revienta a la gente? La vesícula. Y esa está como por aquí, ¿verdad? Es que mira que ya tengo varios días que me duele aquí. Ah, se le va a reventar. Y pasa eso, ¿verdad? Ah, voy a ir al hospital para que me operen. Y no era eso, ¿verdad? Era, se había trabado un hueso de pollo, ¿verdad? Le creyó más a la palabra de los hombres que al nombre de Jesús. ¿O por qué cree que a veces hay hermanos que a la par de su cama ponen una Biblia abierta, aunque no la leen? Porque la tienen como amuleto. Y se les olvida que pueden hacer uso del nombre de Jesús para reprender o para acercarse al Padre. Amén. Amén. Sí, hermano. Mire, lamentablemente, hasta en los evangélicos, algunos utilizan amuletos. Algunos, hay cristianos que utilizan amuletos, hermano. Que tal vez no es una cruz. Hay algunos exagerados, pues, que utilizan una cruz y además parecen paganos, ¿verdad? Pero hay otros que usan otras cosas, como amuletos. Pero el Señor no quiere, oiga, mi hermano, al Señor, el Padre, el mandamiento del Padre no es que utilicemos amuletos. Para nada. Ni siquiera para orar, hermano. Incluso, mire, hay gente, la religión pagana, que incluso utiliza porciones de la Biblia como amuletos. O no repiten el Padre nuestro, y no lo entienden. No entienden. No lo entienden, aunque se lo sepan de memoria, no lo entienden. Aunque digan 50 Padres Nuestros después de haberle pegado a la mujer, no lo entienden. Porque lo utilizaron como amuleto, hermano. Y el Señor aquí nos dice, este es su mandamiento. No que utilicemos ningún tipo de amuleto, ni ninguna superstición, sino que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre de Jesucristo, hermano? ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Y entonces todos los señores que se llaman Jesús, en el nombre de Don Chus que vive allá enfrente de la panadería. El nombre del Hijo no es Jesús, el nuevo nombre. Aquí se refiere la Biblia al nuevo nombre que le van a dar a él. Que no es Jesús. Entonces, ¿cuál es el mandamiento del Padre? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No en el nombre Jesús, sino que en el nuevo nombre que le van a dar a él. ¿En qué nombre echamos fuera nosotros demonios? ¿En qué nombre? No es en el nombre Jesús. En ese nombre no. Es en el nombre nuevo que le van a dar a él. En el nombre de Jesús. No es en el nombre de Jesús fuera. En el nombre de Jesús te vas. No, es en el nombre de Jesús. En ese nuevo nombre que le dieron a él, que le van a dar a él. Y que se lo ganó, digamos, en ese nuevo nombre es que le echamos fuera demonios nosotros. Entonces, ¿cuál es el mandamiento del Padre? Que nosotros creamos en ese nombre. Que es sobre todo nombre, ante el cual, como dice la Biblia, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la otra parte del mandamiento del Padre? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ya explicamos, hermano, que estos mandamientos no son sugerencias, no son opiniones, no son consejos, sino que son instrucciones, hacelo. Y aquí viene el Padre y nos dice este mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Será fácil o será difícil cumplir este mandamiento, hermanos? Porque mire que primero aparece creer en el nombre del Hijo. Y después aparece el mandamiento de amarnos los unos a los otros. ¿Qué le parece a usted? ¿Será difícil o será fácil cumplir este mandamiento? ¿Ah? Pero solo uno a la vez, hermano, no. ¿Será difícil o será fácil? A veces es difícil, dice el hermano. Y a veces es fácil. Sí, a veces es difícil porque, mire, hermano, a veces hasta uno en el hogar a veces tiene discusiones con la esposa, ¿verdad? O usted no tiene discusiones con su esposa, hermanos. O nunca tiene problemas. A veces hay discusiones, ¿verdad? A veces hasta incluso contradiciendo lo que dice la Biblia. El hermano se duerme en el sillón con el firulais, ¿verdad? Y la hermana se queda ahí. Aunque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Y eso que la... Yo no sé su caso, hermano, pero la esposa es la mujer que uno más ama. Incluso es la persona que uno más ama, a la esposa de uno, ¿verdad? Y a veces hay clavos en el hogar. Y a veces como que cuesta manifestar el amor. Ahora con los hermanos, ¿verdad? Peor si están hablando mal de usted, ¿verdad, hermano? Y cuando lo mira, está un abrazo y un beso. Hermano, dice. Y el hermano dice, Judas me dio el beso, dice el hermano, ¿verdad? Pero mire, hermano, es un mandamiento. Tenemos que amar. Lo bueno, como le decía y se lo vuelvo a repetir, es que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y nos va a ayudar a poner por obra este mandamiento, a amar a nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O usted no quiere cumplir ese mandamiento, hermano? No lo miro muy convencido, ¿verdad? Pero recuérdense que para poder irse con el Señor hay que cumplir los mandamientos. Mira este otro, 2 Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado, oiga, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oiga esto. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es el mandamiento del Padre entonces, hermano? ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Andar en la verdad. Amén. Ahora aquí, hermano, tal vez otra vez tendríamos que meternos a algún tema escabroso, ¿verdad? Y le digo escabroso porque a veces hay cristianos mentirosos. ¿No conoce usted cristianos mentirosos? Y que le dan una excusa a usted, hermano, y es una mentira. Pero peor aquellos que tienen la costumbre de llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Pues aquí nadie me ha dicho que ninguno de ustedes llega tarde al trabajo, así que por favor no vayan a pensar que lo digo por alguien específico. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué viniste? Cuando el jefe lo llama, ¿por qué viniste tarde? Es que viera jefe que había una gran cola. Y si había una gran cola, porque salió tarde. ¿Y por qué? Y hermano, mentiras. Y mentira tras mentira, hermano. El mandamiento del Padre, como aquí dice la Biblia, que tenemos que guardar los mandamientos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos del Padre es que andemos en la verdad. Hermano bendito, nosotros tenemos el mandamiento del Padre, es que andemos en la verdad, que digamos la verdad, que vivamos la verdad. ¿Y cómo, hermano? Mire, pues, ¿cómo vamos a andar en la verdad? Llenándonos de Jesús, porque Jesús es la verdad, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si nosotros nos llenamos de Jesús, eso nos va a ayudar, ese va a ser el poder que nosotros necesitamos, hermanos, para andar en la verdad. Y no andar mintiendo, hermano. Yo no sé cómo es usted, hermano, pero mire, la gente mentirosa como que sí a veces da un poquito de desconfianza, ¿verdad? La gente mentirosa sí da un poquito de desconfianza, porque uno dice, bueno, uno no sabe en qué momento sí está diciendo la verdad y en qué momento está mintiendo, uno no sabe. Ya que agarren a una persona dos, tres veces mintiendo, hermano, ya uno ya sospecha si lo que le va a volver a decir la persona es verdad o es mentira. Entonces, el mandamiento del Padre, hermano, es que nosotros andemos en la verdad. ¿Y qué va a hacer Dios para ayudarnos a andar en la verdad? Nos va a llenar de su Hijo Jesucristo. Y entonces, llenos de Jesucristo, nosotros vamos a poder andar en la verdad. Amén. Amén. ¿Cómo estamos en esto, hermano? Cada uno de nosotros lo sabemos. Sigamos adelante. Como hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí, mire, estos son varios mandamientos del Hijo, pero yo me quiero detener en algunos. Vamos a ver. Aquí está. Mire este, pues. Mire estos mandamientos. Estos son mandamientos de Jesucristo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál es el otro mandamiento? Un mandamiento del Hijo es no matar. Pero mire cómo lo modifica el Señor Jesús. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los culpables de juicio? Los que mataban. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los culpables de juicio? Los que se enojan. Hermano, ¿estaremos nosotros enojados con algún hermano de la iglesia? Mire que está complicado. Aunque después la Biblia de las Américas dice que cualquiera que se enoje sin causa, dice, ¿verdad? Todavía da permiso a algunos de enojarse en contra de otros. Pero mire, hermano, los mandamientos del Hijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? ¿Sí está leyendo? Al infierno. Hermano, ¿ya se dio cuenta de lo que implica eso o no? ¿Está usted enojado con algún hermano? ¿O con alguna hermana? Porque si está enojado, hermano, o si estamos enojados, somos culpables de juicio. Y mire esta famosa palabrita que a cada rato se repite, pero que aquí la Biblia dice que no la tenemos que decir, es necio. A veces los padres son los que más lo utilizan hacia los hijos. Es que sos un necio, es que sos una necia. Y ese es un mandamiento del Padre. No hay que decir necio. Porque si alguien, el que dice necio, tiene un juicio pendiente, ¿verdad? Solo falta que le llegue la orden, el citatorio, ¿verdad? Usted se tiene que presentar en el juzgado tal hora. ¿Por qué? ¿Y por qué, señor? Porque dijo necio. Bueno, el Señor nos perdona, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a seguir diciendo necios. Y aquí fatuo. Mire el verso, mire este otro mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el Antiguo Testamento era cuando alguien tenía relaciones sexuales con la que no era su mujer, era culpable. En el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de eso, sino que cuando se mira a una mujer para desearla sexualmente, ahí ya es pecado. Mire este otro. Bueno, me voy a ir rápido por causa del tiempo, porque quiero llegar a otros. Bueno, mire este. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Alguien, hermano, que me ayude a explicar este mandamiento del verso 32? ¿Qué entiende usted por este mandamiento, hermano, del verso 32? Se lo voy a leer otra vez. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué significa ese mandamiento, hermanos? Le digo que usted lo explique para que no piensen que son cosas mías, pues. Hermanos. Ajá. Exactamente. Cuando hay hermanos que se divorcian, porque cuando se casaron ella tenía 90, 60, 90, y después de 10 años de casado era 120, 200 y 120, ¿verdad? Se pueden divorciar, pero ninguno de los dos se puede volver a casar. Porque si alguno de los dos se vuelve a casar, cometen adulterio. ¿Amén? Bueno, Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juren en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mire el verso 37. Este es mandamiento. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Amén. O sea, eso... más que todo se refiere a las indecisiones, ¿verdad, hermanos? A las indecisiones. Hoy sí, mañana no, pasado mañana tal vez. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es tener un buen criterio para tener siempre una opinión. Amén. Amén, hermanos. Mire, pues. Adelantémonos estos mandamientos, amar a los enemigos. Mire pues aquí, hermano, Mateo 5:31, un mandamiento, 5:33, 34, 35, 36, 37, habla de otro mandamiento, 38, 39, 40 y 41, habla de otro mandamiento, 43, 44, 45, habla de otro mandamiento, pero mire lo que dice el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué pide, hermano? ¿Qué nos pide Jesús a nosotros? Hermanos, ¿qué nos pide Jesús a nosotros? Que seamos perfectos. O sea, mire, hermano, el Señor no nos pide a nosotros que seamos cristianos así, cristianoides, ¿verdad? El Señor no pide que nosotros seamos cristianoides. El Señor nos pide, hermanos, que seamos perfectos. Ahora mire, hermano, eso de ser perfecto sí está difícil, hermano. Porque mire, solo con verse en un espejo espiritual uno a uno mismo se da cuenta de que llegar a ser perfecto está cardíaco, hermano. Imagínate, ya solo con los mentirosos ahí ya nos tronamos a un montón, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez nosotros no tengamos ese mal hábito de ser mentirosos, pero tal vez sí hay otro mal hábito. Entonces el Señor viene cuando llega al verso 48, para ya no seguir dando más, lo resume en esto: sean perfectos. Pero hermano, mire, realmente, ¿cómo vamos a ir avanzando nosotros en la perfección? ¿A pura fuerza de voluntad? Hermanos, no. Porque mire, hermano, si lo queremos hacer a pura fuerza de voluntad, va a ser más fácil que nos agobiemos. Y va a ser más fácil que queramos tirar la toalla. El Señor lo que nos da es al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos va a dar el poder, hermano, para hacer todas estas cosas, hermano. Amén. Para hacer todos estos mandamientos. Pero mire, pues, aquí hay otros mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Hermano, mire, tal vez la pregunta que le voy a hacer va a ser muy fuerte, pero ¿será que aquí hay, no, y no me vaya a responder, ¿verdad? ¿Será que aquí hay alguien que adultera? ¿Será que aquí alguien roba, hermano? Pero mire, después pone el Señor otro tipo de cosas. No digas falso testimonio. Alguien aquí da mal, no mal, sino que da falso testimonio. Esto es más fácil hacerlo, hermano, dar falso testimonio. Es que yo me imagino que él dijo eso porque de plano vos le caes mal. Y todo es una imaginación, ¿verdad? Dar falso. Hermano, óigame, hermano, ¿qué opinión da usted de otras personas cuando habla con la gente? Hermano, ¿qué opinión da usted y qué opinión doy yo de otras personas en alguna conversación? ¿Qué opinión, hermano, qué opinión das, hermanos casados, qué opinión das de tu esposa con tus amigos? Hermana, ¿qué opinión da de su esposo con sus compañeras de trabajo? Hermanos, ¿qué opinión dan de la iglesia? ¿O de los hermanos? Viene el Señor y nos dice, te doy el mandamiento. No des falso testimonio. Es que hermano, mire, a veces uno se queda así, no asustado pues, porque no, tampoco asustado, pero a veces llegan, miren, hay ovejitas. Hay ovejas que llegan con el pastor, mire hermano, fíjese que a mí me contaron que aquí aquel hermano está en adulterio, así. Y yo le vengo a poner la condición a usted, o se va él o me voy yo. ¿Y ya lo viste en adulterio? No, hermano, a mí me contaron. ¿Y vos lo crees? Sí, hermano, yo sí lo creo. Hermano, ¿cómo se llama eso? Es falso testimonio. Porque ni es verdad, hermano. A veces ni es verdad. El que tal vez levantó esa bola es un perverso o una perversa, y el otro hermano, por simple, lo cree. Ahora mire este. No defraudes, dice aquí la Biblia. Y defraudar es, oiga, robar mediante el abuso de confianza o incumpliendo las obligaciones propias. Un ejemplo, el empleado defraudó varios millones a la empresa. Defraudar es privar a uno con dolor o engaño de lo que le toca de derecho. Hermano, esto es como que a usted un su primo, un su hermano, un su tío de Estados Unidos le mande a usted, qué sé yo, una televisión, ¿verdad?, de 40 pulgadas, pero se la mandó con otro su primo. Y ese otro su primo nunca le dio la televisión a usted y se la quitó. Ahí lo defraudó. Lo defraudó. Y cuando usted vuelve a hablar con su primo de Estados Unidos, vos y mira, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y te gustó la tele que te mandé? ¿Qué tele le dice? La que te mandé con el Pepito ese. ¿Cuándo me la mandaste? Hace 2 años. ¿Y qué se vino el Pepito? Le dijo, mira, te vende una tele. ¿En cuánto? Dame 1,000. Se la robó y encima de eso se la vendió. Ahora, hermano, yo no sé, hermano. La verdad, se lo prometo, hermano. Yo no sé. Pero ¿será que aquí hay hermanos que defraudan, que se quedan con las cosas de otros? que se quedan con las cosas de otros. Que le mandaron una tele, un radio, una computadora, un teléfono o ropa. Y cuando usted se entera, el otro le robó. Oh, hermano, mire, mire, hermano, mire, de verdad, yo no quiero poner incómodo a nadie, hermano. Pero nosotros no debemos ser defraudadores, hermano. Yo, hermano, mire, según los conozco a ustedes, yo podría decir que no hay, fíjese. De verdad yo podría decir que no hay, pero realmente no sé. Y si hay defraudadores, o algún defraudador, ¿verdad? No defraudadores, algún defraudador, pídele al Señor que lo libere, hermano, para dejar de hacer eso. Honra a tu papá y a tu mamá. Mire este otro. Me estoy salteando porque, por el tiempo. Marcos capítulo 12 y verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hermano, oye. El primer mandamiento es, oye. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Oye. Ahora, el mandamiento es si queremos oímos. No. ¿Qué es? Sentate ahí y me oís. ¿Verdad? Como cuando un hijo está haciendo berrinche, ¿verdad? No, vení para acá, no vení para acá. Deja de llorar y me vas a oír. Entonces, hermano, Dios nos da mandamientos. Y uno de los mandamientos que era mandamiento del Padre, después se volvió mandamiento del Hijo, es oye. ¿Usted oye, hermano? ¿Sí oye? ¿Oye? ¿Sí me oye lo que le estoy diciendo ahorita? Tenemos que oír, hermano. Tenemos que oír. Amén. Oír. Ese es un mandamiento. Oír. Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es otro mandamiento. Amar al Señor. ¿Cómo tenemos que amar al Señor? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ahora, hermano, mire, yo no sé cómo ve usted esto, hermano, pero a veces es difícil cumplir este mandamiento. Y no porque Dios no sea alguien a que sea fácil de amar. Sí, Dios sí es fácil de amar. O sea, él es una persona a quien se puede amar. El asunto es que a veces nuestra alma se pone berrinchuda. ¿Vas a ir a la iglesia? Ah, no tengo ganas, hermano. Entonces a veces el alma no muy quiere cumplir este mandamiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué otro mandamiento le digo, hermano. Vamos a ver. Aquí obedecer a los padres, ese es otro mandamiento. Solo le voy a mencionar algunos mandamientos del Espíritu Santo. Mire cómo dice 2 Pedro 3:1. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Oiga, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por medio de quiénes. ¿Por medio de quiénes? ¿Sí está leyendo, hermano? ¿A través de quiénes el Espíritu Santo da mandamientos a la iglesia? A través de los apóstoles. Ahora no lo vamos a leer, pero si quiere, si usted está apuntando, apunte 1 Corintios 14:37. El verso dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, oiga, que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿A través de quién da los mandamientos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y viene aquí 1 Corintios 14:37 y el apóstol Pablo dice, lo que yo les he escrito son mandamientos del Señor. O sea que tendríamos que leer desde el verso 1 hasta el verso 36 para ver todos los mandamientos que el Espíritu Santo estaba dando para la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál? Que profeticen dos o tres. Dos o tres profecías, dos o tres palabras de ciencia, dos o tres palabras de sabiduría. No más. No todo el servicio profetizando. Además, cuando ya no hay tiempo para profetizar, el Espíritu y los profetas se sujeta a los profetas. Eso no es un invento, eso lo dice la Biblia. Y es un mandamiento. Os saluda Aristarco, mi compañero en prisión, y Marcos, el sobrino de Barnabás, acerca del cual habéis recibido mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento que Pablo les había dado a los colosenses? ¿Cuál era el mandamiento? Léalo ahí, hermano, lea Colosenses 4:10. ¿Cuál era el mandamiento? Recibir. Aquí dice, acerca del cual ustedes ya recibieron un mandamiento. Si llega a ustedes, recíbanle. Pero era un mandamiento que duró para siempre. ¿Sí o no? No, porque Aristarco se murió. Era un mandamiento que lo tenían que cumplir en ese momento. Entonces, oígame, hermano, el Espíritu Santo puede dar mandamientos a través de los apóstoles para determinadas cosas, para determinadas actividades, y hay que cumplirlos. Así como el apóstol le dijo, miren muchachos, dijo, no les dijo así, ¿verdad? Yo lo estoy parafraseando. Cuando llegue Aristarco, lo reciben. No lo vayan a echar. Ahí lo tienen, le dan donde dormir, le dan donde comer. Ese era el mandamiento. Y después el mandamiento se dejó de valer porque Aristarco se tenía que ir. Pero lo que yo quiero, hermano, demostrarle es que hay mandamientos que son para determinadas situaciones, para determinadas personas. Vamos a ver, bueno. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Este último verso. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. El que tiene mis mandamientos, aquí está hablando el Hijo, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré a él, oiga, y me manifestaré a él. Aquí, hermano, nos está hablando de la importancia de poner por obra los mandamientos para que el Señor se manifieste a nosotros. ¿Para qué, hermano? Estos mandamientos se cumplen por amor. Amén. Porque aquí lo dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. O sea, mire, hermano, cumplir los mandamientos a la fuerza está cardíaco, ¿verdad? Cumplir los mandamientos a la fuerza está cardíaco. Como aquí estamos hablando de Jesús y la iglesia, ¿verdad? Es como que un esposo le diga a la esposa, mira, si no me llamas todos los días a las 3 de la tarde en punto, cuando venga a la casa te voy a patear, palabra. ¿Por qué lo llama la señora a las 3 menos 5? ¿Por qué lo llama? Por miedo, si no me patea, hermano. Mire, la vez pasada me dio una 360, dirían, ¿verdad? ¿Por qué lo llama? Por miedo. El Señor no quiere que nosotros cumplamos los mandamientos por miedo. Él quiere que cumplamos los mandamientos por amor. Amén. Por amor. Y Él nos va a ayudar, hermanos. Si es por amor, Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros a cumplir los mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Nosotros vivimos en tu gracia, Señor. En la era de la gracia, no vivimos en la era de la ley, Señor, sino que vivimos en la era de la gracia. Y por eso te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti, Padre bendito. A enamorarnos de tu Hijo Jesucristo. A enamorarnos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor, para que cumplamos los mandamientos por amor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, enamóranos de ti, Señor, como dice tu palabra. Sé más fuerte que nosotros, Padre bendito. Sé más fuerte que cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a cumplir tus mandamientos, pero por amor, Señor, a cumplir los mandamientos, por amor, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros y danos la fuerza de tu Espíritu Santo, danos el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que pongamos por obra los mandamientos, que pongamos por obra los mandamientos por amor a ti, Señor, en el nombre de Jesús.